Gloria a Dios. Qué lindo poder adorar al Señor, amén. Qué lindo el poder estar reunido, amén, en su presencia. ¿Cuánto siente la presencia del Señor en esta tarde? Qué lindo que es poder estar reunidos, hermanos, un día más delante del Señor, aquí, y le damos gracias una vez más por su infinita misericordia, por esa gracia derramada y porque nos permite y nos da la posibilidad de respirar aire un día más, de vivir un día más. Amén. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 8. Versículo 27. Vamos a hacer una pequeña introducción. Amén, en esta tarde. Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 8, versículo 27. Cuando todos lo tengan, lo leemos juntos. Amén. Gloria a Dios. Marcos 8, 27. Gloria a Dios. Amén. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Hasta ahí. Así que dice la palabra que el Señor Jesús mismo le preguntó a sus discípulos. Él quería saber qué decía la gente. Y si yo te pregunto en esta tarde, ¿quién es Jesús? ¿Qué decís tú de Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Es un profeta? ¿Es el que cuando las cosas se complican por ahí te escuche? ¿Es el que quizás te pueda solucionar el mal momento que estás pasando? Pedro le dijo: vos sos el Cristo. Pero un poquito más adelante dice que cuando Jesús les advirtió y le dijo: mirá que voy a ser maltratado, no le dijo que iban a recibir camionetas, no le dijo que iban a recibir propiedades, no le dijo que iban a recibir sanidades, le dijo: me van a repudiar. Y le dice claramente quiénes: la propia iglesia, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los que tenían el poder y el control en ese momento de la iglesia, eran los que lo iban a traicionar. Y él dijo: voy a morir. Y Pedro le dijo, no le hagas caso. No le hagas caso. No vayas hoy a la iglesia. Vale la pena seguir congregándose. ¿Para qué vas a ir a hacer tal sacrificio? Quédate con nosotros y la estamos pasando lindo, Jesús. ¿A vos te parece ir a dar tu vida? No sigas adelante con el propósito de la vida eterna con nosotros, Jesús. Y el Señor me dijo, quítate delante de mí, Satanás, me de tropiezo. Y hay momentos, hermano, en la vida que hay que determinarse. Hay momentos en la vida que uno tiene que accionar y tiene que tomar la autoridad, el dominio propio y el control de saber hacia dónde va. Esta gente caminaba con Jesús, pero no, muchos lo sabían. No le dice a Pedro, le dice a todos quién eres. ¿Quién le dice que soy? No le dice Pedro, ¿quién soy yo? No. Le dice a todos. Pedro era el más introvertido y él dijo lo que él sentía. Y era necesario pasar por ese momento de prueba para ser instruido por el Señor Jesús. Pero si yo te pregunto hoy, ¿quién es Jesús? ¿Conoces a Jesús? Algunos dijeron que era un profeta, otros que era Elías. ¿Quién es Jesús? Y le preguntó a los discípulos, y si yo te preguntara en esta tarde, ¿qué es ser un discípulo? ¿Y cuántos discípulos se encuentran en este lugar? ¿Cuántos discípulos se encuentran en este lugar? Primero te voy a leer lo que significa ser discípulo, porque si no, no tendría sentido. Yo quiero que entiendas lo que significa ser discípulo y después te voy a hacer la pregunta. A ver si te consideras discípulo o discípula o no. Amén. El significado bíblico de discípulo se refiere a las personas seguidoras de una misma religión, dogma o doctrina, donde siempre un maestro está enseñándoles una determinada doctrina o filosofía. Discípulo es sinónimo de aprendiz, estudiante o alumno. En el Antiguo Testamento habla del profeta Elías, que dejó a su discípulo Eliseo antes de ser llevado al cielo en una carroza de fuego. ¿Cuántos conocen esta historia? Él decía, no te dejaré, dejame un poco, le decía Elías. Y lo seguía por todos lados Eliseo. Bueno, sinónimo. Discípulo en hebreo, talmid. En el griego significa mates. Persona que como alumno o adherente sigue la enseñanza de otra, especialmente la de un maestro. Ejemplo, Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que, ¿discípulo qué significa? Lo dijimos recién. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí en esta tarde? Allá hay uno. Uno hay, no hay ningún discípulo más. Bueno, uno por lo menos hay. La gente a veces confunde y le atribuye el ser discípulo solo a los que seguían a Jesús. Y discípulos son todos aquellos, y somos todos los que de una u otra manera nos dejamos instruir por el Señor Jesús, por la palabra. Nosotros también somos discípulos de Dios. Somos discípulos de todos estos apóstoles que nos dejaron un legado que ellos recibieron. Pero no nos están dejando algo que a ellos les parece. Ellos nos están traspasando y nosotros hoy en este lugar estamos traspasando a ti lo mismo. No te estamos diciendo algo que nace de nosotros, que nosotros lo inventamos. Te estamos dejando lo que nos dejaron. Y ese es el legado y esa es la responsabilidad que debemos de tener para con todos. Amén. Son todos discípulos. Todos aquellos que querían seguir a Jesús, dice que y escuchar a Jesús, se le tomaba como discípulo. Alguien que quiere ser instruido, que quiere ser enseñado, alguien que está dispuesto, ¿no? Pero también encuentro en Mateo 8:21, si lo quieren buscar. ¿Todos lo tienen? Dice Mateo 8:21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, deja que entierre primero a mis padres y te voy a seguir a donde quiera o a donde sea. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y esto ya lo hemos hablado, hermano, no es que tenía los padres muertos, ¿eh? No habían muerto los padres y lo estaba velando. Y dijo, pará, aguantá 12 horas que no. Los padres estaban vivos. Lo que le quiso decir este hombre fue, cuando papá muera y mamá, ahí voy a tener tiempo para servirte. Porque dice mis padres, no dice mi papá o mi mamá. ¿Cuántos discípulos así hay? Que el Señor le dice, ven, sígueme. Cuando solucione mi vida, te voy a seguir, Señor. Cuando solucione mi economía, te voy a seguir, Señor. Cuando solucione mi matrimonio, te voy a seguir, Señor. Hoy no puedo, pero quédate tranquilo que te voy a seguir. Y el Señor le dijo, dejá que el curso de la vida siga como tiene que seguir y vení y seguime. Entonces la pregunta que te quiero hacer esta tarde, o les quiero hacer esta tarde es, ¿eres discípulo? Y este sería el nombre de este mensaje. ¿Eres discípulo? ¿Te consideras discípulo? ¿Cuántos se consideran discípulos? Bueno, ahora veo más manos. Eso va mejor, va mejorando. Dentro de los que levantaron las manos, yo le voy a citar 4 puntos que podríamos compararlo a las 4 tierras, a las 4 semillas. Y tú vas a identificar en esta tarde cuál discípulo eres del Señor Jesús. A través de la escritura y a través de los textos, hoy vamos a saber si realmente soy un discípulo del Señor Jesús, ¿verdad? Así que todo lo que levantaron las manos, me incluyo, hoy vamos a saber cuán cerca estoy, si realmente soy un discípulo, si voy en el proceso o si no estoy ni cerca. Porque hay 4 tipos de personas que dicen ser discípulos. Al menos yo saqué esto, pueden haber muchos más. Por ejemplo, Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, recuerden que levantaron la mano y dijeron que eran discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no es mi problema. Yo les voy a transmitir lo que dice la Biblia. A los discípulos les estoy hablando. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, recién lo leímos, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que vamos a analizar 4 aspectos o tipos de discípulos, de los que dicen, de los que pueden ser, de los que son o de los que no son. Amén. Por ejemplo, hay algunos que no son y no quieren ser. Y está establecido en la Biblia. Te puedo nombrar así a la memoria, no tomé nota de esto, pero te puedo nombrar Judas. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Fue discípulo o no quiso ser discípulo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue discípulo? No fue discípulo. ¿Pudo serlo? ¿Tuvo el mejor maestro? ¿Tuvo el mejor profeta? ¿Tuvo el mejor pastor? Así que no entraría. Es que los pastores son malos, es que no entraría en ese grupo. No hay argumento para Judas en decir que no tuvo al mejor de los mejores para calificar. No calificó. ¿Por qué? Porque no quiso. Te puedo poner 2 de Timoteo, dice Pablo, Demas, un hermano que se llamaba Demas, me ha abandonado, eligió el mundo. Le gustó más el mundo. Le gustó más depender de lo que el mundo dice, de los moveres del mundo, que de la palabra de Dios. Dejó de predicar el Evangelio. Demas me ha desamparado y se fue al mundo. Ahí tenemos otro discípulo que pudo haber sido, pero no quiso. No lo quiso ser. También en ese mismo pasaje dice Pablo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor tenga misericordia de él. Pero tengan cuidado también ustedes. Cuídense de él porque se me opuso al Evangelio. No lo son y así lo declaran, hermano. Lo declaran con sus hechos. No lo quieren ser. Decidieron, pudieron ser y no quisieron ser. Hay otros porque muchas rechazan la doctrina. Yo me congrego, pero hasta acá, hermano, hasta acá. Hasta acá llego. Pero no es el problema mío de la congregación. Es tu problema con Dios. Tú tienes que arreglar esas cuentas con Dios. No es lo que nosotros te imponemos, es la palabra transparente que se manifiesta a toda persona, y cada cual de nosotros somos confrontados y debemos de pasar por el filtro de la palabra. El filtro es muy importante porque de acuerdo a lo que tú conozcas, tú vas a ir avanzando. Cuanto más sepas de la Biblia, menos vas a ser engañado y engañada en un mundo corrupto, y hablo a nivel eclesiástico que vivimos hoy, donde cualquier ventajita le sirve, ¿sabe para qué? Para sacar ganancia de la ignorancia. Por eso es importante el conocimiento de la palabra. Dice Juan 8:37, porque no quieren ser hermanos muchos. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, le dijo Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay muchas personas que la palabra no tiene cabida. No tiene cabida porque no puede resplandecer la luz en medio de las tinieblas. No puede resplandecer la santidad en medio del pecado. No puede, como dice la palabra, un vestido nuevo llevar un remiendo viejo, porque se romperá. Lo mismo que el odre, dice que no le puede poner un vino nuevo adentro de un odre viejo. ¿Por qué? Porque se raja. ¿Cuántas personas hoy, cuántos fariseos, hermano? ¿Cuántos fariseos eclesiásticos con títulos vemos, pero no tiene cabida la palabra? Es su palabra, es lo que a ellos les parece. Y no tiene cabida. Y Jesús le dice, esos no son mis discípulos. Dice Timoteo, 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán, hermano. Hay gente que le encanta oír lo que necesitan oír. La carne se contrapone al espíritu. Y la carne necesita escuchar cosas halagosas, cosas que les satisfagan, cosas que les cae bien. Si yo te dijera en esta tarde que el Señor tiene algo tremendo para tu vida, que Dios te va a dar un regalo tremendo en esta tarde, tu carne empieza a sentir una satisfacción. Si yo te digo en esta tarde que tu matrimonio va a ser bendecido, que va a reflotar un nuevo amor y que vas a volver a ese primer amor, y tu carne desea y anhela escuchar eso. Pero yo también te tengo que decir que a pesar de tus problemas, que a pesar de lo que tu carne quiera, dale gracias a Dios en el momento que estás viviendo y por dónde estás pasando, porque Dios no te dejó de amar. No te ama menos de lo que te amaba ayer. Tu condición económica, física, no tiene nada que ver con lo que Dios piensa de ti. Pero la persona le adjudica. Entonces saben cómo manipular y saben cómo llevar adelante las emociones. Es muy fácil controlar las emociones de las personas. Porque las personas necesitan escuchar algo bueno. Necesitan escuchar que le va a ir bien. Necesitan escuchar que el médico le va a decir, no tenés nada. ¿Cuánto peso, doctor? Estás en 189 kilos. Pero estás impecable. Una gota de colesterol no tenés. Gracias, Señor. Yo sabía. Lo reprendí durante todos estos años, el colesterol inmundo. Ese espíritu que vino sobre mi vida. Y se va contento, pero muerto. Venís al Evangelio con 189 kilos y el Señor Jesús te va a decir, aflojale, no podés comer más cosas, tenés que caminar, tenés que cuidarte porque te vas a morir. Dejá el pecado, esos 189 kilos de pecado, de mentira, de doble vida, de descompromiso, de miedo al servicio, de miedo a avanzar, no te sirve. No te puedo decir una cosa por la otra. mi palabra no tiene cabida en ustedes. Hablan muy lindo, le dijo a estos fariseos de la palabra. Precioso hablan. Pero mi palabra no tiene cabida. Ese es el primer tipo de discípulo. Después tenemos el segundo. Los que pretenden serlo, pero no lo son. Yo no sé cuál es tu situación y con cuál te vas a quedar de estos cuatro tipos que yo te voy a decir. Pero Jesús vino a predicar su palabra y vino, eligió discípulos, pero vino a ser discípulos. Hay gente que lo confiesa cuando hay provecho en ello. Piensan que Dios no se da cuenta, hermano. Piensan que Dios no se da cuenta. Hay gente que aún se autoengaña a sí misma. Dice, voy a la iglesia porque estoy mal, pero yo, Dios está conmigo y llora y se quebranta. Y salió lo que necesitaba. Después, ¿dónde está? ¿Dónde está esa convicción, ese quebrantamiento? ¿Era espiritual? ¿Era un quebrantamiento de discípulo? ¿Era una búsqueda de discípulo? ¿O era una búsqueda simplemente de alguien que dijo ser discípulo, pero no lo fue con sus actos? No basta a veces decirle te seguiré, tampoco andar algún tiempo con él, tampoco estar en la lista de los miembros muchas veces de la iglesia, o estar en los contactos. Acá tenemos a fulano, acá tenemos a mengano. No basta con eso a veces, hermano. Jesús es mucho más que eso. No basta a veces con participar cada tanto, con congregarse cada tanto. Ser un discípulo implica mucho más que eso. Hay gente que entusiasmada, hermano, temporalmente, o interesados, vienen buscando la ventaja material, vienen buscando la solución, vienen buscando la sanidad, vienen buscando algo de sumo interés personal, pero jamás estuvo en ellos el querer ser un verdadero discípulo del Señor Jesús. ¿Qué sucede? A la primera hora de peligro, hermano, hay muchos que lo venden, lo entregan y lo niegan. ¿Vos sos el de la iglesia? No, no voy más. A mí nadie me manda lo que tengo que hacer de mi vida. Yo sé lo que tengo que hacer. Y no necesito congregarme, ¿eh? La iglesia soy yo y estamos en todos lados. No necesito congregarme. Y enseñan, ¿eh?, de la palabra y predican y ministran. ¿Pero son discípulos? Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas personas hemos visto, hermano? ¿Cuántas personas hemos visto a través de los 10 años que llevamos de ministerio en este lugar? Decir, Señor, te voy a seguir a donde vayas. Y yo creo que es verdad, porque dice que no podés servir a dos señores. Estaban hablando del otro señor, porque muchos están sirviendo al otro señor. ¿Tú eres uno de los que le ha dicho, Señor, te seguiré a donde quieras? ¿Te seguiré a donde quiera, le ha dicho? Y si se lo ha dicho, ¿lo estás siguiendo a donde él quiere o a donde tú quieres? Porque ese es el punto. Te seguiré a donde tú quieras. No te voy a seguir donde a mí me parezca. Hay gente que a veces, hermano, y yo entiendo que lo dice la Biblia. Dice que los enemigos serán los de su casa. ¿Lo dice o no? Le pregunto al hermano Carlos, porque a mí me gusta siempre que me corrija en vivo. ¿Habla de la iglesia o de la casa personal? Por las dudas. De la casa. Yo soy muy cuestionado muchas veces porque no tengo título de pastor. Ni hablar del hermano Carlos, ¿no? Yo pregunto, ¿y los pastores de los demás, de dónde sacaron el título? ¿Y el título les hace la diferencia? ¿Les preocupa y les quita el sueño de su hermano? A mí no. Es algo que a veces debemos de entender. A veces los propios enemigos son los de tu casa, hermano. Basta que yo sepa y que el pastor que está acá sepa conmigo cómo llegamos. No estaban nuestros planes. Cuando hay algo que no está en tus planes y Dios te pone donde Dios te pone, nadie te va a sacar. No te va a sacar una crítica, no te va a sacar una envidia, no te va a sacar nadie, porque lo que Dios pone, lo pone. Y lo que Dios saca, lo saca. Pero hay algunos que son como dice Santiago, vienen y se sientan en el primer lugar buscando el primer lugar, y viene Dios y le dice: no, ustedes no, su lugar es atrás. Y tú que estás atrás porque ellos creen que tú te mereces estar atrás, Dios te dice: no, a ti te quiero aquí. Este lugar lo vas a ocupar tú. Este es el lugar que yo elegí. Yo te voy a traer y te voy a enseñar lo que es padecer por mi causa. No estaba en mis planes estar predicando acá. Es más, te voy a ser más sincero. Tampoco quería. No quería. Pero hay gente que anhela pastorado y buena cosa anhela, dice. Pero hay muchos que predican a Cristo por envidia, hermano. Hay muchos que lo predican por envidia. Y no es malo anhelar pastorado. Y anhelalo. Pero procurá de que Dios te respalde. Procurá de que lo que hable esté escrito en la Biblia. Por eso hay muchos por ahí, hermano, contumaces, que dicen ser discípulos, pero con los hechos lo niegan. ¿Quién lo levantó a los apóstoles? Jesús. ¿Quién lo levantó a los seguidores? Todos te dicen lo mismo. Eso, cuando hay un acusador, ¿qué quiere decir? Si tú le preguntas a ellos, no te saben responder. ¿Y a tu pastor quién lo levantó? No, el otro pastor, y al otro, el otro. ¿Y el primero quién lo levantó? En algo tan chiquito se desvían, hermano. Procurá que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y deja al otro que haga la obra que Dios le encomendó que haga. No te preocupes por lo que el otro tenga que hacer. Preocupate por lo que vos tenés que hacer. ¿Y cuán discípulo está siendo del Señor? Te seguiré a donde quiera que vayas. Yo no aplicaría porque yo no quería venir. Y cuando vine, imagínate. Dios no me prometió un ministerio de 5.000 personas. Nunca estuvo en mi mente, pasó este lugar, hermano. Mucho menos todos los que están acá. Todos los que están acá, Dios los trajo. El propósito de Dios, de todos los que están acá, era: este es tu lugar. Y de los que se fueron no era el lugar. Los que hoy no están aquí no es su lugar, hermano. Y los que están aquí es el lugar que Dios escogió para cada uno. Aunque no lo entiendas, aunque lo cuestionen. El primer día que vine había un agujero ahí como de 4 metros. Era todo agua y una señora limpiando sola acá. No había un vidrio. Ahí no se preocuparon. Se preocupan porque no tenemos título. Pero nadie se preocupó si necesitas algo, hermano. ¿Te preocupa tanto que no tengo título? ¿No te preocupó si no tuve para comer? Sos un fariseo, entonces. Te lo digo con todo el corazón. Fariseo. Mirás la paja en el ojo ajeno, pero no miras la viga tremenda que tenés en tus ojos. Porque no había un vidrio. Porque no había un vidrio en la puerta, porque no había water. No había agua, no había luz. Dormíamos acá con mi esposa. Pero cuando Dios te quiere en un lugar, te quiere y te pone, hermano. Y esa hermanita estaba sola acá, limpiando, y le daba caramelo a los niños. Y así arrancó esto acá, hermano. ¿Para qué lo vas a andar contando? Pero no quería. Un día voy a cuidar a mi hermano, porque es fácil hablar, criticar, prejuzgar. Y estoy en el hospital cuidando a mi hermano y me dice: ¿sabes que hay una persona que la corrieron de una iglesia? Literalmente la corrieron, porque la persona, vos sabés que lo que dice me convence a mí. Porque a veces es bueno que sepan parte de la historia. Y yo le dije: vos sabés que me gusta, que si lo corrieron por decir la verdad, ese de los míos. Ese de los míos. Y quién es, un flaquito, dice, medio, es insoportable, pero es bueno. Le digo: ¿en serio? Sí, cuando lo conozca vas a ver. Y le digo: bueno, le voy a mandar un mensaje, dije yo. Y le digo: hola, mirá, yo estoy acá en el kilómetro 12 y por lo que me dijo mi hermano, yo predico la sana doctrina, o al menos voy en ese comienzo. Y él me dijo: sí, mirá, y al final nos conocíamos de la feria, pero no teníamos un vínculo. Bueno, ahí lo tenés, viste. Él decidió, sintió su corazón, Dios lo trajo, hermano, lo trajo con su esposa. Allí vinieron un día, vinieron dos, y así cada uno de los que estamos acá han aparecido y nos estamos conociendo. Y somos los que somos. Y no, nunca te avergüences del Evangelio. Y hemos visto la mano de Dios en este lugar. Y se tapó un agujerito, y se tapó un vidrio, y se tapó el otro. Y vino un vecino y todo, acá tiene unos vidrios. Y vino el otro y acá tiene un coso. Y vino el otro, y vino el otro, y vino el otro. Y así estamos, hermano, hace 10 años. Pero todo eso que te critican, que te prejuzgan, ninguno trajo nada. Entonces no tomes en cuenta, no lo tomes literal. Tomá lo que tenés que tomar. Lucas 9:58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No le prometió una bendición. No le dijo: vos vas a pactar conmigo un pacto de 10,000 pesos y vas a recibir 200. No le dijo: vos haces así con los dedos una casa hecha. Una casa hecha. No le dijo eso. Le dijo: es que no es fácil el camino del Evangelio. ¿Querés seguirme? ¿Querés ser mi discípulo? ¿Quieren ser discípulos de Jesús ustedes que están en esta tarde? Y le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero entierre a mis padres. Lucas 9:59, 9:60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dejate de andar preocupándote por los demás y preocupate por tu alma y preocupate por tu vida. Y tenés al Rey de Reyes adelante tuyo diciéndote que podés ser un posible escogido. ¿Querés seguirme o no? Pero Jesús no podía estar ahí todo el día esperando. Ay, Señor, se decidirá. ¿Qué va a hacer al final? Lo espero un poquito más. ¿Y qué vas a hacer? No sé, Jesús, así, mira. No sé qué voy a hacer. ¿No sé, te sigo? Pará. Traeme una margarita. ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Lo sigo o no? ¿Lo sigo? ¿Quedó lo sigo? No, esta margarita está mal, tráeme otra. ¿Lo sigo o no lo sigo? No. Jesús seguía, hermano. Jesús seguía. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si vas a vivir de tu pasado y vas a vivir recordando como la mujer de Lot, no sos apto. No sos apto, no calificás. Necesito gente que esté dispuesta a dejar su pasado atrás. Jesús hace un presente nuevo en tu vida. No borra el pasado, no lo elimina. Lo deja para que tú sepas siempre quién eras, de dónde te sacó y para qué te sacó. ¿Y cuál es el propósito? No lo borra. Vamos al encuentro 3 días que vas a subir como Moisés y vas a bajar con el fuego y vas a hacer esto y lo otro. Sí, es verdad, es un encuentro emocional precioso. Porque yo fui como a 5. Nunca tenía un encuentro con Dios. Todos se caían, todos se reían. No sé si era el Uka Uka, el Uka Yaka Yaka, que hacían, bailaban de todo tipo de baile. Yo no, era diferente. A mí me tocaban y no me caían. Pero yo a la semana lo veía fumando. Yo no veía el cambio. Yo no lo veía. Ahora como emocional, buenísimo, ¿eh? Ah, pasaba. Lo que menos se hablaba era de Dios, hermano. Era impresionante. Era impresionante. Con decirte acá uno, vino un líder, Gustavo Páez, Centro Familiar Cristiano, fue esto. Yo fui testigo de ahí, serví ahí. Serví al diablo ahí, yo sé lo que es eso. Vino un líder y le pegó, hermano, le pegó a una persona. Le pegó y se levantó. ¿Cómo puede pasar esa cosa? Como emoción. Si querés divertirte un rato, está bueno. Ahora Dios ahí no está. Un día abrí los ojos, hermano. Abrí los ojos porque había un momento que ellos sabían cuando captar tu emoción y decían: ahí está. Y empezaban a gritar y claro. Y se transformaban. Ahí está. Y yo abrí los ojos, hermano, y estaba el pastor ahí riéndose con otro. Hablando. Tenía micrófono acá, buena potencia, bueno micrófono. Lo tapaba así. Ahí está. Ahí. Yo dije: qué falta de respeto. Yo no puedo estar acá. Pero les gusta eso, ¿eh? Esos sí son pastores calificados, ¿eh? Esos tienen título. Esos tienen traje. Esos sí son pastores. Esos son pastores porque tienen título. Son apóstoles. Eso sí, poneme la mano donde quiera, le dicen, ¿eh? Porque no le ponen la mano a la frente alguna, ¿eh? Poneme la mano donde queda ungido. A eso les gusta, a eso los avalan. A eso, hermano, los honran. A eso los tienen honrados. Para eso hacen una ofrendita para regalarle 3, 4 mil dólares para que se vayan. ¿Saben dónde? De paseo. A eso los vamos a dar con hermano. Juan 6:64. Y otro lo busca porque necesitan el beneficio. Cuando vio pues la gente que Jesús estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fueron, o sea, no lo vieron. Dijeron, vos, fue para allá. ¿Qué pasó? El día anterior había panes y peces, hermano. Era impresionante. Era algo fuera de serie. Claro, el Señor Jesús los había alimentado, tuvo compasión. Pero estos vieron y dijeron, bueno, mañana debe ser lo mismo. Como una campaña política, ¿vieron? Ah, se llena enseguida. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Qué triste, porque habían visto las señales. Miren que en este lugar han visto las señales. Pero a veces, hermano, no lo buscan por las señales. Las señales de los apóstoles, entre otras cosas, era la palabra, la sana doctrina, irreversible. Otra comparación, Marcos 10:17. Los que dicen ser discípulos pero no lo son. Anteriormente, los que no quieren ser, estos son los que dicen pero no son. Marcos 10:17. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo vino, hermano, e hincándose de rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos conocen este pasaje? Pero el que no lo conoce era un rico. Y vino corriendo y se postró. Y le hizo una pregunta. Dos preguntas. Le hizo una pregunta. Lo halagó un poquito, le dijo, maestro bueno. Le quiso entrar y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes todo esto? Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado. Lo tengo recontra claro. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tenés y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero era un discipulazo, hermano. Una cosa le faltaba. Me imagino que los cultos 5 menos 20. Pastor, estoy acá, ábrame que me desespero por entrar. Impresionante. La Biblia hacía así. Lucas, ven, ya lo tengo. Marcos, ya lo tengo. Hay que pintar. Pastor, al rato estaba con la pintura. Impresionante el hombre. Jesús le dijo, pero te falta una cosa nomás. Lo que amás, déjalo. Ah, me pediste demasiado. Me estás pidiendo demasiado, Jesús. Y bueno, se fue triste. Jesús le pidió la riqueza. ¿Vos no tenés plata? Perfecto. ¿Cuáles son tus riquezas en esta tarde? ¿Qué es lo que te cuesta dejar? ¿Qué es lo que te agarra, que te está agarrando? ¿Qué es lo que te está agarrando que no querés soltar? ¿Qué es lo que te cuesta dejar para seguirlo? Para ser libre y ser salvo. Él quería ser salvo. Él no quería ser predicador, apóstol. Él no quería plata. Él no quería ser sano, hermano. Quería ser salvo. Rechazó la salvación. Ese es el segundo tipo de personas que dicen ser, pero no lo son. Igual te pregunto por la duda, eso no es discípulo. Hacía todo bien. ¿No califica como discípulo este joven rico? ¿No era un discípulo? ¿Tenía grandes condiciones o no? ¿Pero era o no era? ¿Tomó la cruz y lo siguió? Bueno, vamos al tercero. Con mucho amor. Este con mucho amor. Los que van a la iglesia pero lo niegan. Pero no acá, hay otro. Acá no pasa eso. Los que van a la iglesia pero lo niegan. Hay diferentes maneras de negarlo, hermanos. Con palabras, a veces con nuestros hechos, a veces con nuestro silencio. Como decía la hermana hoy. En la iglesia, bendecidos, hablamos de Dios, en la feria. Si viene un tema de fútbol, hablamos de fútbol. Si viene un tema de esto, hablamos de esto. Si viene un tema del otro, hablamos del otro. ¿Verdad? Bendecido por un lado, y cuando salgo afuera, ¿qué sucede? Lo contrario. A veces, algunas causas son porque tenemos miedo a la burla. A veces porque somos tentados. A veces porque queremos estar ahí. Me acuerdo de una película que vimos hace poco. No sé si, creo que alguno de los que están acá la vimos, de una iglesia era. Y había uno que tenía como 30 años, pero no le hablaba a nadie. Y había uno que se convirtió, que empezó a hablar en el trabajo, y vino este que era y le decía, no hagas bulla acá. No, que nos van a echar, no hable. Y yo soy cristiano también, ¿eh? Todavía le decía, yo soy cristiano, le dijo. Ah, sí, ¿cuánto hace? Le dice, yo, 30 años. Y nunca me hablaste, le dice el otro. Nunca me hablaste. Y el otro hizo, empezó a hacer una célula y le hablaba de ese, no se avergonzaba, hermano. Este iba a la iglesia, adoraba. La hija quería ir a predicarle en un campamento de basura que dormían ahí. De ninguna manera, le dijo él, no podés correr peligro. Te voy a pagar un curso. Y dice, papá, ya tengo curso de todo. Así hacen, hermano. Viven de curso en curso. En el curso de la vida se les va también. Son intercesores. Ponen las manos sobre las personas, ahora tienen una unción. Ah, meten mano. Parece un teclado las personas. Meten dedo como un teclado las personas. Intercesores, echan demonios, lo atan, lo desatan, decretan, declaran. Si los huracanes hablaran, le preguntarían a Guillermo Maldonado, ¿vos qué hago? Me atan, me desatan, ¿para dónde voy? Voy para Cuba, voy para Puerto Rico, voy para Florida, me están enloqueciendo. Y lo marean tanto que se enloquecen y rompen todo, peor. Dejalo, no lo ates. Dejá que Dios, que tiene la autoridad de controlar, y si es su voluntad, Él va a hacer que sea grande bonanza. No te metas en las cosas de Dios. No quieras imitar a Dios. Juan 12:41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Creo en secreto. ¿Cuántos vieron una película cristiana, La Secreta? ¿La vieron esa? No. Si querés reírte un poco, pero llorar después al final, está bueno. Porque él andaba con su Biblia, hermano. Era cristiano de La Secreta. Salía de la iglesia, la metía en una bolsa negra, se sacaba la campera y empezaba. ¿Dónde va para el baile? Vamos, chico, vamos. Vamos para el baile esta noche. ¿Cómo te llamas? Y después entraba y se transformaba. Ah, era. Y adoraba. Y, vamos a predicar, hermano. No, dice, no puedo. No tenía tiempo nunca. Cristiano de La Secreta. Hay muchos que lo niegan. Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y claro, es difícil cuando tenés que confrontar a alguien. Es difícil decirle a alguien, vos, yo no es mi vida. No quiero esta vida para mí. Vos sabés que esperé, pero no, la Biblia dice esto. Yo no puedo compartir eso. Claro, vos sabés que ahí se van a cortar las relaciones. Se van a cortar porque es Jesús mismo el que divide. No es que vos que quisiste ni yo. Es Jesús que causa. Los enemigos serán los de tu casa. Y dice que dos serán contra tres y tres contra dos. Dice que será la nuera en contra de la suegra. Reprendela si se levanta. ¿Pero lo dice o no lo dice? El padre encuentra a los hijos. Es que la palabra trae orden y el orden tiene que traer decisiones y confrontaciones. Y alguien lo tiene que hacer. Y alguien lo tiene que hacer. Amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Otro más, Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Vos hasta cuándo van a estar un pie adentro de la iglesia y un pie afuera? Eso fue lo que le dijo Elías. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Uno era, ¿eh? Uno que quedaba, hermano. Le dijo: ¿hasta cuándo van a estar así? En la iglesia, el mejor cristiano, y afuera, el más mundano. Adorás a Dios y adorás a Baal. Vienen los profetas, prenden un par de yuyos ahí, allá se postran. Y después vienen acá, mirá cómo está el altar, todo arruinado. Lo poco que queda de este altar, quieren venir también a agradar a Dios. ¿Hasta cuándo? Decídanse. Si creen que Dios es Dios, seguilo, hermano. Y si no, querés que crees en ese Dios, seguí al otro. Pero ponete de acuerdo, los confrontó, ninguno le respondió. Primera de Reyes 18:21. 22. Si Elías volvió a decir al pueblo, volvió, por la duda le dijo de vuelta: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pero ese profeta, ¿vieron que no coincide con la doctrina de la prosperidad? ¿Vieron que las iglesias se acumulan, se amontinan y están llenas? Pero ahí no estaba la presencia. 450 profetas de Baal, no estaba la presencia. Pero donde estaba este solito, más solo que el uno, él dijo: hagan una zanja. Para los que no conocen esta historia, los desafió y dijo: bueno, ustedes pídanle a su Baal que el fuego descienda, y yo le voy a pedir a Jehová que el fuego descienda. Vamos a hacerla más grande para que descienda más fuego, y echen agua ahí. Y el fuego descendió, hermano. No es por multitudes, es por convicción, es por santidad, es por convicción interna, es por compromiso. Aunque te quedes solo, no claudiques en esta tarde. Aunque te sientas solo, no claudiques. Aunque veas 450, aunque veas 900, aunque veas que todo el mundo prospera delante de ti y tú estás quieto, tú estás quieta, sigue adelante. La multitud no hace la diferencia y no es la presencia. La presencia de Dios va de acuerdo a la convicción y a la fe que tú tengas. No es por vista, es por fe. Pero el pueblo calladito la boca es uno. Si nos tiramos con este, es un desprestigio. Hermano, era un desprestigio en ese tiempo arrimarse a Elías. Un tibita que no sabían de dónde había salido, ni su descendencia. Apareció ahí, metido con cuero, comía abejas, miel. ¿Qué lo levantó? ¿Y el título de Elías? ¡Wow! No tenía título el profeta de fuego. Tampoco tenía título. Tampoco era querido por nadie. Pero iba y le decía a Acab, que era un rey maldito, malo, le decía: sos un traidor. Dios no está contigo. Dios viene en contra vos, este pueblo es corrupto, estás ofreciendo a otros dioses, estás negando a Dios, estás traicionando los ideales, estás haciendo esto en contra de la iglesia, estás prostituyendo a la iglesia, estás prostituyendo al pueblo de Dios, y Dios viene en juicio. Que se calle. Y lo procuraron, era uno. Dios lo respaldó, hermano. Dios lo respaldó. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Qué le dijo Elías? ¿Hasta cuándo? Decídanse. No podés servir a dos señores. O servís a la carne, o servís al Dios de Elías. Servir al Dios de Elías te va a implicar a veces quedarte solo, ¿eh? Van a ser 450 en contra tuya, ¿eh? A veces nos quejamos porque tenemos dos o tres en contra, 450 en contra tuya, está brava. Y un pueblo entero cobarde, hipócrita, y no sé qué calificativo le puedo encontrar. Traidor, que estaba esperando. Si digo que Elías es un profeta, me van a... Por la duda me quedo quieto. A ver qué pasa. Y nadie habla hoy en Facebook, en ningún lado, ¿eh? Nadie se atreve a decirle a los profetas: sos un falso profeta. Yo soy falso profeta. Sos un falso profeta. Vos no servís, vos haces esto, vos haces lo otro. No, hermano. Es tiempo de levantar la palabra. Es tiempo de declarar y de proclamar las buenas del Evangelio con la realidad. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a la riqueza. No podés servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué le dijo al rico? Dejá todo lo que tenés y seguime. No podés servir a Dios y a la riqueza. Si hay algo dentro de tu interior, eso significa que eso es una riqueza para vos. Soltala, porque no podés amar a Dios. Juan 1, primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por último, podemos decir, los que lo son y los confiesan. Podemos hablar de los discípulos que son discípulos y que lo confiesan. Entrando en esta última intervención, tenemos primero los que dicen que no quieren ser discípulos, que lo niegan rotundamente. Tenemos los que dicen que son, pero no lo son. Tenemos los que van a la iglesia, que dicen que son discípulos, que lo siguen hasta donde, pero tampoco lo son. Pero ahora tenemos el último, los que dicen que son y lo confiesan. ¿Y quiénes son estos, hermano? ¿Quiénes son? Los que buscan al Señor, los que están dispuestos a servir en su obra, los que son fieles aunque sufran y mueran por él. Dice 2 de Timoteo 2, 11 y 12, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también con Él vamos a vivir. Si somos muertos con Él, también con Él vamos a vivir. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seas probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. No seas fiel por lo que tu bolsillo dice. No seas fiel por lo que tu cuenta bancaria dice. No seas fiel por lo que tu salud dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. Pero estos que dicen serlo siguen siendo. Estos que lo confiesan lo siguen confesando. Estos que siempre tienen una dificultad, siempre se levanta un problema, siempre hay un conflicto, siguen confesando. ¿Cómo? Primero, con los hechos. Me congrego. Voy a tu casa, Señor. Voy a recibir tu palabra. Te voy a seguir aunque las cosas no sucedan como yo quiero. Te pongo a ti primero. Hermano, ¿eres discípulo? ¿Eres discípulo? Sí. Condúcete como tal. Y confesalo. Y reunite con los que son discípulos. Si sos discípulo, tenés que reunirte con los que son discípulos. Tenés que confesar su palabra. No lo niegues, porque Él te va a negar si sos discípulo. ¿No lo eres? El Señor te dice en esta tarde: vení. Vení y seguime. Vení y seguime. No te preocupes como ese que dijo: déjame enterrar a mi padre. Deja que solucione los problemas. No, no. Hoy el Señor te dice: ¿querés ser mi discípulo? Vení. El que viene a mí no lo echo fuera. ¿Querés ser mi discípulo a partir de hoy? Olvídate de los minutos anteriores. Es a partir de hoy tu presente. Es a partir de hoy que el Señor te dice: ¿querés ser mi discípulo? Vení, seguime. No importa lo que pasó hace un día. No importa lo que pasó hace una semana. No importa lo que pasó hace horas. Hoy, ¿querés seguirme? No procures lo que va a hacer el mundo. No quieras arreglar al mundo. Seguime. Ven y sígueme. No hay mejor maestro que Jesús. No hay mejor salvador que Jesús. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hoy es el día de comenzar a ser discípulo. Hoy es el día de seguirlo. Hoy es el día de decir: basta ya de la vida. Hoy quiero consagrarme como un discípulo. Y si lo seguís, estás en el mejor camino. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En esta tierra hay injusticia, es injusta, pero la tierra que esperamos va a ser justa, va a ser santa, no va a haber mortandad, no va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber mentira, no va a haber miedo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Procurá con diligencia ser hallados sin mancha. Procurá con diligencia en esta tarde pretender ser un discípulo. Sabemos lo que implica ser un discípulo. Hemos aprendido lo que implica ser un discípulo. Así que si en esta tarde querés ser un discípulo, si no lo fuiste, si dijiste o creías que eras y no lo sos, si lo confesaste y lo negaste, si venías a la iglesia pero no tenías un compromiso y no te sentías discípulo, pero la palabra te confrontó o te confronta, habla con Dios mientras oramos, mientras lo adoramos. Pon esta cuenta con Dios. Todos necesitamos estar en cuenta con Dios. No sabemos el día de mañana, pero espera la promesa. Dios es fiel a su promesa. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva para los que quieren ser discípulos, para los que toman su cruz y siguen en pos de Él, para los que no lo niegan, para los que siguen firmes, para los que no claudican a pesar de lo que estén viviendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amaste primero. Gracias porque nos perdonaste. Gracias, Señor, porque nos da la posibilidad aún hoy de querer servirte, de querer seguirte, de despojarnos de sí mismo, Señor. No como ese joven rico que no quiso dejar su riqueza, que no quiso abandonar su pecado, que prefirió amar al mundo más que a ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, por cada hermano, por cada hermana, que traigas convicción, Padre, en esta hora, que quieran, Señor, y que amen el servicio. Ser discípulo no implica congregarse. Ser discípulo implica servirte, aprender, que nos corrija, que nos enseñe, que nos ministre y que nos lleves donde tú nos quieras llevar, no donde nosotros queremos ir. Ser discípulo implica cambiar radicalmente y literalmente nuestros pensamientos. Ya no pensar a nuestro modo, sino a tu modo. Ya no caminar como caminaba, sino como tu palabra lo dice, Padre. Por eso te pedimos tu guía en esta tarde, Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a poder discernir tu palabra en los tiempos, Señor, y a ver la necesidad, Padre, grande que hay por tu palabra hoy. Y no procurar como el fariseo, Padre, estar mirando, Señor, el error del otro y no mirar cuánta necesidad y cuánto puedo hacer yo en tu obra, Padre. Por eso levanta, discípulo, tu palabra dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogaré al Señor de la mies que envíe mies a la obra. Padre, hay necesidad en medio de tu pueblo. Como dijo tu palabra en Romanos, si no hay quien les predique, ¿cómo entenderán? ¿Cómo entenderán si no hay quien les predique? Padre, provoca ese querer como el hacer en nosotros, y no que estemos preocupados, Señor, por lo que los demás hagan, sino que nos preocupemos y nos ocupemos en hacer tu obra, servirte a ti. No agarramos al hombre, no nos aferramos a mano humana, sino al Dios, al que provee, al que salva, al que restaura, al que levanta, al que sana, al que visita, al que abraza, al que perdona, al que levanta, al que restaura. Ese es mi Dios, a quien quiero seguir y servir. Por tanto, oh alma mía, no me olvido de tus beneficios, Señor, en esta tarde. Tú nos perdonaste. Y cada uno de los que estamos aquí, ¿qué sería de nuestras vidas, Señor, si no te hubiésemos conocido en un momento? Tú nos pusiste, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. A los que no están, los bendecimos a través de este mensaje que seguramente lo escucharán. Pero, Señor, provoca el querer en nuestras vidas. Vamos a adorarte, y mientras lo adoramos, hermano, anhelá ser un discípulo, anhelá servirlo y no lo niegues, porque Él te va a negar a ti.